Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. Sí, sí, a pesar de esta voz gangosa, a pesar de tener la nariz auténticamente congestionada, aquí estoy, al pie del cañón, dispuesto a que disfrutéis con un programa cargado de contenidos que el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas ha preparado para todos vosotros. Además, se respira en el ambiente, pues, ese mes de abril, de la feria, ole, que ole, que ole, y por supuesto del día del libro. Así que, sin hacer un programa especial, sí que le hemos hecho un par de guiños al día del libro, porque para nosotros siempre es muy, muy especial, ya que todo este grupo protagonizamos en la localidad de Berceo, cuna del escritor Gonzalo de Berceo. Todos los años presentamos y protagonizamos la gala del acto literario Berceo Lea Gonzalo. Así que, como os decía, estamos muy inspirados y, aparte de grabar estas secciones para todos vosotros, hemos estado muy liados preparando y ensayando nuestra actividad, nuestra propuesta para esta gala 2023, que ya os contaremos en este o en otros programas. De momento os adelanto que ese guiño literario va a ser repasar la biografía de uno de los grandes, para mí, genios de la imaginación, uno de los grandes novelistas de aventuras, de ciencia ficción, de todo lo que tiene que ver con la juventud, Julio Verne. Y el grupo de padres nobles, ese grupo que este año se ha incorporado al taller de radio, además nos ha hecho una delicatessen. Hemos adaptado un cuento infantil, un cuento para niños de 2 a 4 años, pero que nos ha salido que si tenéis hijos, pequeñitos, tienen que escuchar el cuento, porque es una auténtica maravilla. Cuando la ovejita que vino a cenar es su título, y no os lo tenéis que perder. También estrenamos hoy sección nueva, fijaros, a estas alturas de la temporada, estrenando nuevas secciones. Cocina para torpes es su nombre, y yo creo que está muy claro, ¿no?, cuál es el contenido que os vamos a ofrecer. Aparte de todo eso, pues tenemos historias para aprender. Hoy hablaremos del espino. Letritas con un tema de... ¡ay! Que no lo puedo decir, adivinarlo vosotros. Los orígenes de expresiones relacionadas con el dinero y un monólogo en mientras hablamos muy muy escatológico. Todo eso y posiblemente alguna cosita más que ahora mismo se me escapa, porque ya sabéis que estoy medio tonto con esto del catarro, es lo que os ofrecemos en estos próximos 60 minutos aquí. Así que no os lo tenéis que perder, porque Momentos Compartidos comienza ya mismo. Ahora metemos un indicativo muy bonito y empezamos. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión... Que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla... Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos... Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas... Momentos Compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias... Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Un saludo, queridos oyentes, aquellos que estáis al otro lado del receptor. Soy Sofía y hoy en Historias para Aprender os quiero contar una historia titulada El zorro pelirrojo, y que dice así. Érase una vez un zorro pelirrojo que vivía en el bosque. El animal era joven y gozaba de muy buena salud, así que se pasaba las horas corriendo por la hierba, husmeando entre las zarzamoras, escarbando dentro de las toperas y descubriendo misteriosos escondrijos. Nunca permanecía quieto más de un segundo. A lo largo del día jugaba mucho, pero por la noche su actividad era todavía más desenfrenada. Y es que, mientras la mayoría de los animales roncaban plácidamente dentro de sus madrigueras, el incansable zorrito aprovechaba para encaramarse a los árboles, saltar de rama en rama como si fuese un equilibrista de circo. Tanto práctico que llegó a ser capaz de subirse a un pino y lanzarse a otro situado a metros de distancia con la precisión de un mono. Increíble, ¿verdad? Durante meses disfrutó de lo lindo haciendo estas locas piruetas nocturnas. Pero llegó un momento en que se aburrió y decidió intentar una proeza realmente arriesgada: escalar una altísima montaña por la parte más rocosa. Se trataba de un reto peligroso para alguien de su especie, pero lejos de acobardarse, sacó pecho y se lanzó a la aventura. Una noche, justo cuando la luna nacarada estaba más alta en el firmamento, el valiente y atlético animal comenzó a subir la ladera cubierta de piedras. Logró su objetivo en apenas 3 horas, por lo que llegó con tiempo de sobra para ver despuntar el día. Las cabras, hasta ese momento únicos seres capaces de realizar semejante hazaña, se quedaron patitiesas cuando advirtieron que un pequeño zorro naranja alcanzaba la cumbre en tiempo récord y sin apenas despeinarse el flequillo. ¡Lo he conseguido! ¡Casi puedo tocar las nubes! ¡Yuhu! Como es lógico, lo primero que hizo al llegar arriba fue celebrarlo dando botes y gritando de alegría. Se sentía tan orgulloso de sí mismo. Después hizo un esfuerzo por tranquilizarse y cuando consiguió bajar las pulsaciones de su corazón y respirar con cierta normalidad, se sentó a disfrutar de la salida del sol. ¡Qué aire tan puro se respira aquí! ¡Y qué amanecer tan impresionante! Con el mundo a sus pies se sintió el rey de la montaña. Ya que subir me resultó fácil, a partir de ahora vendré a menudo, las vistas son increíbles. Tras una buena dosis de belleza y meditación, resolvió que había llegado la hora de regresar a su hogar. Bajar va a ser pan comido, vamos allá. Pegó un salto para levantarse y fue entonces cuando algo terrible sucedió. Por un descuido resbaló y empezó a caer montaña abajo, dando botes como una pelota de goma en el patio de un colegio. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Rodó y rodó durante un par de minutos que le resultaron interminables, al tiempo que gritaba: ¡Ay, ay, ay, que me voy a estrellar! ¡Socorro! ¡Auxilio! Cuando estaba a punto de llegar al final y darse el tortazo del siglo, pasó junto a un arbolito cubierto de flores blancas. Era su única oportunidad de salvación. Demostrando buenos reflejos, estiró las patas delanteras y se agarró a él desesperadamente. En ese mismo instante sintió un dolor muy intenso en los dedos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué demonios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala suerte! El arbusto en cuestión era un espino, que como todos los espinos, tenía las ramas cubiertas de afiladísimas púas que se clavaron sin piedad en las patas del zorro. ¡Oh, no! ¡Esto es horrible! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Maldita planta! Al escuchar estas palabras, el espino se mostró muy ofendido. «Perdona que te lo diga, amigo». Pero no sé de qué te quejas, te sujetaste a mí porque te dio la gana, que yo sepa, nadie te obligó. Con los ojos bañados en lágrimas, el zorro se lamentó. ¿Cómo no me voy a quejar? Solicité tu ayuda porque estaba a punto de matarme, y de esta forma me tratas. Eres un ser verdaderamente cruel. Mira, me has herido a traición y ahora tengo las patas bañadas en sangre y llenas de agujeros. El orgulloso espino, con gesto enfadado, le replicó. Por supuesto que te he pinchado, ¿sabes por qué? Pues porque soy un espino, hago daño a todo el que se me acerca y desde luego tú no eres una excepción. El maltrecho zorro puso cara de no entender muy bien la situación, así que la planta volvió a dejar muy clara su manera de ser, su manera de vivir la vida y su manera de sentir. Creo que estoy siendo muy sincero contigo. Yo soy como ves y no voy a cambiar, así que lo mejor que puedes hacer es alejarte de mí para siempre. Ah, y un consejito te voy a dar. La próxima vez que necesites que alguien te eche una mano, recuerda elegir mejor al amigo que te pueda ayudar. El zorro se quedó en silencio y se puso a reflexionar sobre las palabras que acababa de escuchar. Finalmente, y a pesar de la frustración, la pena y el dolor que estaba sintiendo, fue capaz de comprender lo que el espino le quería decir. ¿Y tú lo has entendido también? Bueno, pues más o menos lo que viene a enseñarnos esta historia es lo siguiente. A lo largo de la vida conocemos a infinidad de personas. La mayoría suelen ser amigables, honestas, sensibles, en definitiva, seres humanos que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor. Pero también es cierto que a veces nos topamos con otras personas que son todo lo contrario. Tenemos la capacidad de elegir, así que mejor del tipo de las primeras, ¿no os parece? Bueno, y dicho esto, un saludo para todos y hasta la próxima historia. ¿Te alimentas a base de latas? ¿No sabes freír un huevo? Te da miedo tocar la cocina. Basta ya de pedidos a domicilio. Llega Bea Cuartero y su cocina para torpes. Queridos oyentes, soy Bea y hoy estrenamos Cocina para torpes. Como acabamos de pasar Semana Santa, nada mejor que hacerlo con una receta típica de estas fechas: torrijas. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Y por qué se comen en Semana Santa? Indagando un poco, aparecen por primera vez en tiempos de los romanos, en los siglos I a V, y aparecen como trozos de pan untados en leche, horneados o fritos en aceite y bañados en miel, o sea, sin huevos. En aquella época existía la falsa creencia de que al ingerir leche, una mujer segregaba más leche, por lo que formaba parte de la dieta de las parturientas, antes y después de dar a luz, y se servían con un vaso de vino. También solían regalar a las parturientas los ingredientes para hacerlas, nada baratos en la época. De hecho, en Menorca se les sigue llamando sopes de partera y en algunos sitios de Galicia, torradas de parida. Lo de comerlas en Semana Santa tiene un origen mucho más reciente, mitad del siglo XIX, donde se establece la receta que conocemos hoy en día. Todo hace pensar que con el tiempo sus ingredientes se abarataron y pasaron a ser parte de un menú más cotidiano. Además, todos sus ingredientes son permitidos en periodo de abstinencia de Cuaresma y tenemos representado el cuerpo con el pan y la sangre con el vino de Cristo, ya que las torrijas de vino son también muy conocidas. Vamos ahora con el paso a paso de su elaboración. Ingredientes. Necesitaremos una barra de pan duro, que sea del día anterior, ya que si lo usamos muy duro será más difícil cortarlo. Un litro de leche si hacemos las torrijas secas o un litro y medio si las queremos remojadas. 150 gramos de azúcar. Una rama de canela. La corteza de medio limón, sin la parte blanca porque amarga. 3 o 4 huevos según el tamaño. Aceite de oliva. Azúcar y canela molida. Para la elaboración, se cuece el litro y medio de leche junto con el azúcar, la rama de canela y la corteza del limón unos 5 minutos hasta hervir. Se apaga el fuego y se reserva para más adelante. A esto se le llama infusionar o aromatizar la leche. Mientras, cortamos las rodajas de pan en unos 2 centímetros. A ojo, que no hace falta la regla. Cuando la leche haya enfriado lo suficiente para no escaldarte los dedos, la colamos para retirar la canela y el limón. Es importante que enfríe la leche, ya que si no, empapan demasiado las rebanadas y se rompen. En una fuente, colocaremos las rebanadas y las cubrimos de leche para que empapen. Se baten los 2 huevos y se pasan las rebanadas por el huevo. Se fríen en aceite caliente. Se retira a papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Y mientras aún están calientes, se espolvorean o se rebozan en una mezcla de azúcar y canela en polvo. Y como hemos dicho, se pueden comer así en seco o podemos añadir el restante de la leche infusionada a la montaña de torrijas, aunque antes conviene volver a hervirla para mayor seguridad. Y hasta aquí la receta de torrijas básica. Luego ya a gusto del consumidor. Se puede sustituir la leche por vino, el azúcar por miel, se pueden hacer más finas y rellenar de chocolate, se les puede añadir licor. En definitiva, se pueden hacer de mil maneras, pero a mí, que me den las torrijas de mi madre. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Thank you.

a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Hoy en la sección El origen de, quiero contaros de dónde vienen tres expresiones relacionadas con el dinero. Y podemos comprobar cómo todo tiene su explicación. La primera de ellas es la expresión pagar a tocateja. Esta expresión manifiesta el pago en efectivo, en dinero contante y sonante, sin dilación, en el pago, con el dinero en la mano. El centén fue una moneda española de un valor de unos 100 escudos de oro, una gran cantidad en aquel momento, emitida en 1609, bajo el reinado de Felipe III. Fue apodada la teja por su peso y tamaño, de ahí que tocar la teja o pagar a tocateja sea sinónimo de pagar en efectivo. La segunda sería su contraria, estar sin blanca. A finales del siglo XIV, en España y durante el reinado de Juan I de Castilla, se acuñó una moneda llamada Blanca de Agnus Dei. Estaba fabricada en plata y cobre, pero con el paso de los años y a medida que fue devaluándose, el porcentaje de plata fue cada vez menor, hasta que acabó siendo solo de cobre y teniendo un valor muy pequeñito. Por ello, no tener ni blanca o estar sin blanca es estar muy empobrecido. Y la tercera sería costar un ojo de la cara, expresión que asimilamos a ser un precio excesivo o mucho muy alto el gasto al que hacer frente. Esta expresión tiene su origen en la historia del militar Diego de Almagro, que participó en la conquista del Imperio Inca en Perú, tras perder un ojo a consecuencia de una flecha en 1524, durante una expedición para auxiliar a Francisco de Pizarro. Con esa expresión se quejaba del precio que tuvo que pagar por participar en la conquista y alcanzar su posición de poder. Y dicho esto, y ya que estamos hablando de dinero, me gustaría recitaros un fragmento de la poesía escrita por Francisco de Quevedo, y ahora, en relación a esto, un poco de culturilla general. Quevedo fue poeta, novelista, dramaturgo, ensayista de opósculos, de todo tipo, filosóficos, políticos y morales. ¿Pero qué es un opósculo? Pues es un término que procede del vocablo latino opusculum, que es el diminutivo de opus. Así que, como opus puede traducirse como obra, un opúsculo es una creación de carácter literario o científico que tiene una extensión reducida. En definitiva, que es mucho más que un literato. Cojo desde recién nacido, miope desde niño, inteligentísimo, ingenioso, mordaz, misántropo y misógeno, muy formado y cultivado, destacó como autor desde muy joven. Compitió por la supremacía literaria con sus mejores coetáneos, combatió a todos con su acerada pluma, especialmente a Lope de Vega y a Góngora. Se metió con todos, combatió con sus armas literarias a todos. Dotado como nadie para la sátira y la poesía burlesca, dirigió sus dardos tanto a las personas como a la clase política de su tiempo en general, incluyendo el rey, lo que le valió enemistades y destierros. Esta que os traigo hoy es una de esas composiciones satíricas más célebres, no solo de Quevedo, sino de la literatura en español en general. Una letrilla excelentemente armada en la que el poeta desgrana en pocas estrofas una acerada crítica social que retrata a la perfección la España de su tiempo, la de la decadencia del Imperio Español. La letrilla es una composición poética creada en nuestro primer siglo de gloria y muy usada y consagrada en el segundo, el siglo XVII. Quevedo y Góngora son sus dos grandes artífices. Se divide en estrofas, por lo general de versos octosílabos, que acaban siempre en un estribillo que resume de modo machacón el mensaje de fondo. El de este poema, Poderoso Caballeros Don Dinero, ha pasado de ser parte del acervo popular de uso común para millones y millones de hispanohablantes desde hace ya más de 4 siglos. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo hace todo cuando quiero, poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es precioso aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues ya se da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, pues que en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero es don dinero. Mas, ¿a quién no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa, doña Blanca de Castilla? Pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero, poderoso caballero es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles. Y pues a los mismos robles da codicia a su minero, poderoso caballero es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos los guardan de gatos. Y pues él rompe recazos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho sus cuartos no pierde su autoridad, pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas, a su gusto y a ficción, que a las caras da un doblón, hacen sus caras baratas, y pues les hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es alto sagaz, sus escudos en la paz, que rodealas en la guerra, pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don dinero. Bueno, espero haberos entretenido y haberos enseñado un poco de culturilla general. Y dicho esto, me despido hasta el próximo programa con un fuerte abrazo. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero, es don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, din, don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don don do do don din don, es don dinero. Es don don do do don din don, es don dinero. Es don don do do don din don, es don dinero. Es don don. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Cuéntame el cuento, que ya creo que estoy soñando. Hola a todos, queridas niños y niños. Hoy hemos adaptado para la radio un cuento escrito por Steve Smallville. Se titula La ovejita que vino a cenar. Y comienza así. Otra vez sopa de verduras. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado, que es mi comida favorita. Justo entonces... ¿Puedo pasar? Era una pequeña oveja, tiritando de frío, a la que el lobo respondió en un tono burlón. Sí, querida, pasa, pasa. Llega justo a tiempo para cenar. Gracias, contestó educadamente, sin dejar de tiritar. ¡Santo cielo! No puedo comerme una ovejita que está tan helada. ¡Odio la comida fría! Siéntate aquí, junto a la chimenea. Así entrarás en calor. Mientras ella se calentaba, el viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. Se le hacía la boca agua solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las tripas. ¡Santo cielo! No puedo comerme una ovejita a la que le suenan las tripas. Podría tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera. Eso es. Ese será el relleno. La ovejita se zampó la zanahoria tan rápido que le entró hipo. ¡Santo cielo! No puedo comerme una ovejita que tiene hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Lo intentó lanzando a la ovejita por los aires. ¡Wow! Pero no funcionó. La levantó sujetándola por los pies. ¡Guau! Pero no funcionó. ¡Ip! ¡Ip! La hizo dar vueltas y más vueltas. ¡Ué! Pero tampoco funcionó. ¡Ip! ¡Ip! El viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro y le dio unas palmaditas en la espalda con su grande y peluda garra. La ovejita dejó de tener hipo. Se acurrucó bajo el pelo del hocico del viejo lobo y al instante se durmió en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que su cena lo abrazaba. Y de pronto, perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja, un ronquido tras otro. ¡Santo cielo! ¡No puedo comerme una ovejita que ronca! El viejo lobo se sentó en el balancín junto a la chimenea, con la tierna ovejita en su regazo. Y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba. ¡Ah! El lobo la olfateó una y otra vez. Aquella ovejita olía muy, muy, pero que muy bien. Bueno, si me la como rápidamente, no pasará nada. Y cuando estaba a punto de zampársela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡Mua! ¡No! ¡No es justo! Soy un lobo grande y malo, y tú eres... ¡un estofado! ¿Tofado? ¡Soy tofado! Contestó sonriente la ovejita, y señalando al lobo añadió... ¡Dobo! ¡Oh, señor, dame fuerzas! ¡Tienes que irte! El lobo abrigó bien a la ovejita con un viejo jersey de lana y la empujó hasta la calle. ¡Ahora vete! Si te quedas aquí conmigo te comeré y después los dos nos arrepentiremos. ¡Largo! Fuera estaba oscuro y hacía frío. ¡Dobo! ¿Puedo entrar? ¡Dobo! Pero el viejo lobo se tapó las orejas con las garras y empezó a cantar. La, la, la, la, la, no te escucho, no te escucho, no, no, no te escucho. Hasta que ya no oyó a la ovejita. Gracias a Dios, se ha ido. Aquí, con un viejo lobo hambriento como yo, no estaba a salvo. Pero al poco rato se puso a pensar en la ovejita, sola, en la oscuridad del bosque. Quizás se ha perdido. Quizás se ha congelado. Quizá se la han comido. ¡Au! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Se levantó y abrió la puerta. Pero la ovejita se había ido. ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¡Vuelve! ¡No te comeré! ¡Te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa, triste, decaído, cansado y solo. Al entrar en su casa, ahí, junto a la chimenea, estaba la ovejita. ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¿No tienes otro lugar al que ir? No. Entonces, ¿te gustaría quedarte aquí conmigo? No me comerás, Dobo, ¿verdad? ¡Santo cielo! No puedo comerme una ovejita que me necesita. Podría darme ardor de estómago. ¡Dobo! La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre, estofado mío? ¿Te apetece un poco de sopa de verduras? Es mi comida favorita. Thank you. si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte... Y mientras, hablamos... Con Victoria Acha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Alguna vez han pensado para qué sirve ponerse colorado? Aunque parezca mentira, me pongo colorada. Cuando me mientas, me pongo colorada. Cuando me mientas, me pongo colorada. Porque un camaleón, cuando está en peligro, cambia de color para esconderse. ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! Sin embargo, nosotros, cuando estamos incómodos y tratamos de pasar inadvertidos, va nuestro cuerpo y nos pone la cara como un tomate. ¡Venga, muy bien! Solo falta que nos suene una alarma. ¡Ay! A mí me pasa constantemente. Como alguien te diga, te estás poniendo colorado, entonces ya se te pone la cabeza que parece la bombilla de un club de carretera. No me lo puedo creer, es que es increíble. Y es que el cuerpo... va por su propia cuenta. Así, él toma sus propias decisiones. Mira, dicen los científicos que eso es el sistema parasimpático. ¡Qué graciosos! El sistema parasimpático. Este es el culpable de que la noche, antes de una entrevista de trabajo, te salga un grano en la punta de la nariz. Y allá que te vas tú, con tu grano, ahí, en medio. Y encima, cuando le das la mano al selector de personal, tu cuerpo dice, ¡a sudar! Y lo que le das es una lengua de vaca. Tú estás muy fastidiado, pero tu cuerpo se lo está pasando de maravilla. Detente, tiene sudor en la frente. Y va y dice... esto me está quedando bastante parasimpático. Pero ahora le voy a poner un tic en el ojo. Y tú, que querías ser José Coronado, va y te conviertes en Millán, el de Martes y Trece. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. ¿Encarna? Sí, encarna de noche. Madre mía. Entonces el cuerpo va y piensa. El solito, por libre, los sobaquillos. Y te salen dos rodales que parecen los CDs de U2. ¿Quién va a querer trabajar con un tío así? Pero tu cuerpo no ha acabado todavía contigo, no. No, todavía no se ha quedado tranquilo. Cuando termina la entrevista y te vas a levantar, resulta que va y se te ha dormido una pierna. Cuando de pronto me di cuenta de la situación, tus zapatos empezaban. La tienes como de goma, ya sabéis esa sensación, que se te dobla al andar. Y sales de allí andando como si fueses Lina Morgan. Tenemos unos melones. Tenemos unos melones. Mientras el selector de personal va y te dice, no nos llame usted, si eso ya le llamaremos nosotros. Ay, con el parasimpático. Otra cosa que hace el cuerpo para fastidiarte es fabricar pedos. ¿Qué es esto? ¡Es música! ¡Es energía! ¡Es propulsión parasimpática! Pues no, es un chiste. El cuerpo es tan cachondo que crea un gas que huele fatal y que sale por el culo. No había otro sitio para que saldría, no, no. Y no contento con eso, dice, esto ya es bastante cómico, pero vamos a incorporarle un sonido de trompetilla. ¡Qué gran invento! Tiene olor, tiene sonido, solo le falta luz. Por la noche iríamos todos como si fuésemos luciérnagas. Otra genialidad que se le ha ocurrido al cuerpo es bostezar. Y ya puedes hacer fuerza, ¿eh? Da igual, que no lo puedes evitar. Un amigo va y te está contando. Se me soltó mi perro pequinés y en ese momento pasaba una apisonadora y tú de repente dices, ¡oh, qué faena, ¿no? Menudo corte. Menos mal que como los bostezos se contagian, el otro acaba diciendo, ¡pues sí, tengo una pena! Acabas de ligar con una chica que te gusta mucho. ¿Y qué hace tu cuerpo para fomentar ese romanticismo? Que te rujan las tripas. De narices. Ahora resulta que soy ventrílocuo y no lo sabía. Pero el cuerpo no se para ahí, ¿no? Porque cuando estás en pleno Kama Sutra, piensa, ¿qué puedo hacer yo para fastidiar a este tío? Y está pensando, ¿eh? Sí, sí. Y va y te da un calambre en el gemelo, que se te sube la bola y te tienes que poner a dar brincos, como Dios te trajo al mundo, por toda la habitación. Con todas las vergüenzas al aire. Imaginaros, ¿eh? Visualizar la situación. Esto de parasimpático no tiene nada. Que aquello parece un bingo. Y cuando por fin te quedas dormido con ella, el cuerpo dice, lo tengo a huevo. Voy a hacerle roncar. Y que eche un poco de babilla. Sí, un hilillo. Y además le voy a montar una pajarraca con una pesadilla para que hable. Y ahí estás tú, venga, roncando, echando babilla por la boca y sonando como los Sanfermines. ¡Que viene el toro! ¡Que viene el toro! Y en medio de todo esto, va, toma, un pedo. Y ella dice, ¡mira, el chupinazo! Aunque ahora que lo pienso, a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros, porque todo lo que hace el cuerpo por su propia cuenta o está mal visto o nos parece una guarrada. A lo mejor deberíamos crear un mundo en el que el sudor, el eructo, el bostezo, el pedo y las erupciones espontáneas fuesen cosas elegantes, porque todos los cuerpos del mundo no pueden estar equivocados. Bueno, queridos oyentes, hasta la próxima. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Imaginar donde ya comprendí. Hola amigos, soy Julio Verne y hoy conoceremos un poquito de mi historia. Sobre Julio Verne puedo decir que nació en 1828 y falleció en 1905. Fue un autor muy prolífico, escribió un total de 204 libros, la mayoría novelas. También uno de los más traducidos del mundo y adaptados. Nada menos que 33 de sus novelas han sido llevadas al cine, la televisión y hasta los videojuegos, dando lugar a 170 títulos. Si solo contamos películas, más de 100. La primera, realizada en Francia en vida del escritor, fue Los hijos del capitán Grant, en 1901. Y los libros que han inspirado más versiones son Miguel Strogoff, con 16 versiones, 20.000 leguas de viaje submarino, con 9, Viaje al centro de la Tierra, 5, y La vuelta al mundo en 80 días, 4 versiones cinematográficas. Precisamente una de estas versiones, de La vuelta al mundo en 80 días, concretamente la grabada en el año 1956, ganó 5 Óscar. Fue todo un éxito. Entre estos Óscar tenemos a la mejor película y guión. Y varios de sus actores son actores tan famosos como Cantinflas, Shirley MacLaine, David Niven y este último en el papel de Phineas Fogg. Y ahora a ver qué más nos cuenta nuestra compañera Vicky. Pues mira, teniendo en cuenta que su vida transcurrió en el siglo XIX, Julio Verne viajó bastante, aunque hay que reconocer que no recorrió todos los países que aparecen en sus novelas. Hay que recordar que solo en La vuelta al mundo en 80 días se describen los 5 continentes, o que 5 semanas en globo narra diversas peripecias por el río Zambeze, el lago Victoria y otros lugares de África, continente que el escritor francés nunca visitó. Por el contrario, sí conoció América del Norte, hizo un viaje con su hermano a Estados Unidos y sus impresiones de Nueva York y de las cataratas del Niágara se recogen en Una ciudad flotante. También recorrió gran parte de Europa, las Islas Británicas, Escandinavia, Alemania, los Países Bajos y casi todo el litoral mediterráneo. Pues existe también, hablando de tú de los viajes, existe una regata que precisamente reproduce sin escalas el recorrido seguido por Phileas Fogg en la famosa novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, que se escribió en 1872. Se trata de una competición que se celebra desde el año 1990, que es muy, muy dura, porque como os decíamos, sigue sin escalas todo el recorrido, y era en 80 días lo hacía, o sea que es un recorrido bastante extenso, y es muy dura, y muchas veces, en muchas ediciones, nadie ha llegado a completarla, de lo dura que es. Hay un récord, el récord lo tiene desde hace mucho tiempo una persona que precisamente desapareció, el multimillonario y aventurero estadounidense Steve Fawcett, que a bordo de su maxi tamarán llamado Cheyenne, en el año 2004 completó toda esta vuelta en esa edición en solo 58 días, 9 horas, 32 minutos y 45 segundos. Fíjate, lo tienen todo al detalle. La circunnavegación terrestre de la regata de Julio Verne se realiza en el sentido de las agujas del reloj. Eso también tiene su importancia al final del libro. Y bueno, no decimos más para aquellos que todavía, que serán pocos, pero alguno habrá que no lo haya leído. Deciros por último, como curiosidad, que este millonario era, pues le gustaban mucho las competiciones y toda esta serie de cosas, y precisamente desapareció en el año 2007 cuando pilotaba un avión sobre el desierto de Nevada en los Estados Unidos. Fue dado por muerto en el año siguiente, en 2008, y finalmente en febrero de 2008, y en noviembre fue cuando ya se descubrió los restos de este señor, que como tiene mucho dinero, competía y le gustaba mucho todo lo que eran los deportes de riesgo. Y nada, compañeros, tenemos más cosas creo que contar de Julio Verne. Así es, los logros científicos que anticipó Julio Verne en sus novelas. Los viajes en globos a larga distancia ya fueron descritos en las obras de este hombre. 5 semanas en globo y Robur, el conquistador. Por su parte, los 500 millones de Magún de este mismo autor anticipa el uso de cañones de largo alcance. Así como 20.000 leguas de viaje submarino predice la búsqueda de tesoros sumergidos, la llegada al Polo Sur y el uso de la escafandra y de la energía eléctrica como fuerza motriz. Además, en De la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna se incluyen detalles sobre los viajes espaciales y la llegada a la Luna que efectuaría la misión Apolo 11 en 1969, que acabaron correspondiéndose con la realidad. ¿Y qué más sabemos? Bueno, pues yo comienzo el artículo, comienza con una pregunta. ¿Predijo Verne la invención del submarino? Las aventuras del capitán Nemo a bordo del Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarino han llevado a muchos a creer que Verne fue el precursor de este adelanto, pero no es así. Mucho antes ya se había creado un prototipo, precisamente llamado Nautilus. Lo presentó el ingeniero e inventor norteamericano Robert Fulton en Francia, en 1800. Se trataba de un pequeño submarino de hélice. El proyecto, pese a contar con el apoyo financiero del mismísimo Napoleón, no llegó a buen puerto, aunque es muy probable que inspirase al escritor francés para crear su famosa aventura. Y para terminar, una curiosidad. La Marina de Estados Unidos dio el nombre de Nautilus al submarino nuclear, que aparece en una ilustración de 1956. Así es, amigos. Lo que está en la cabeza y se escribe, se puede leer. Pues hasta aquí ha llegado este programa en el día de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que ha estado redondo, lleno de contenido variado como siempre, este cajón del sastre. Y dentro de 7 días volvemos con más materia, volvemos con más cosas que ofreceros a vosotros para que lo paséis bien, para que las secciones os resulten entretenidas, divertidas, os arranquen una sonrisa, os hagan en definitiva felices durante estos 60 minutos que dura el programa, aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. Así que de parte de todo el grupo que formamos Momentos Compartidos, una feliz semana para todos y enseguida regresamos con vosotros. ¡Mua! Besos.